Saludos y bienvenidos a este su podcast RoboTOS, su podcast con todo lo necesario para su estilo de vida móvil. Mi nombre es Billy Ramírez y conmigo esta noche pues no se encuentra, como de costumbre, Michael Negrón, mejor conocido como Mangavi en PSNPR, sino que se encuentra con nosotros esta celebridad de PSNPR que también le gusta hablar de dispositivos móviles. Aquí representamos nada más y nada menos a José el Draco. Bueno, Draco. Bueno, buenas noches a todos, buenos días. Un placer para mí estar aquí compartiendo con el gran Billy. Yeah. Draco, de hecho, esta es la primera vez que tú y yo grabamos. Yeah. Que siempre que tú grabas en PSNPR, yo no estoy. Y la gente decía que eso era que either yo era tú y, ¿verdad? Había como un conspiracy, pero no. Estamos todos a la misma vez, o que ya saben, ¿verdad? Que todo eso era mentira. Pero ya, sí, estoy bien contento que estamos regresando después de mucho, mucho tiempo. Me quiero excusar, ¿verdad? Con la audiencia de nosotros, que RoboTOS estuvo fuera del aire por mucho tiempo y mi excusa es bastante válida, es que yo estoy de regreso en la escuela y se me hace bien difícil, pero yo espero que este nuevo año se haga más fácil, ya que hemos decidido regresar RoboTOS, pero en vez de regresarlo semanalmente, va a ser un show bisemanal. So, esperen ahora mucho más contenido cada dos semanas. Pero nada, enough about esto. Vamos a hablar de lo que está pasando últimamente en el mundo móvil. Pero antes de, esto es una sección así random. De hecho, no tan random, hemos hecho en otros shows. Y es, ¿qué estamos usando? ¿Verdad? En cuestión móvil. So, vamos a empezar con Draco. ¿Qué dispositivos móviles estás usando, de tu preferencia, o que estás probando, o que hayas usado de otra persona? Pues mira, recientemente he estado usando el iPhone 4S. No es mío, es de mi esposa, pero obviamente yo se lo compré, así que yo puedo usarlo cuando yo quiera. El iPad 2, y aunque no es tan móvil, pero su tamaño lo hace bastante móvil, el Apple TV, segunda generación. Vamos a hablar, Arthur, porque antes que el último RoboTOS 5, fue cuando fue el show antes de la presentación del iPhone 4S, de esa conferencia. Y ahora que salió, ¿qué nos puedes decir tus impresiones de este teléfono comparado con el iPhone 4? Pues mira, físicamente o estéticamente es lo mismo que el iPhone 4. Sí, ellos movieron un poco las antenas de posición para lo del gate que se caía la señal cuando cogía el teléfono con la mano. Pero lo mejoraron, ya no pasa eso. Y eso es el único cambio físico que puedes notarle si tú lo rebuscas mucho, si no, pues lo vas a ver igual que el iPhone 4. Okay. En cuestión del software, pues sí es más rápido, tiene el procesador que tiene el iPad 2, así que es bastante rápido en comparación al iPhone 4, y las gráficas de los juegos, impresionante. Infinity Blade 2 se ve impresionante ahí y corre súper bien. Entonces, está corriendo todo esto, es el nuevo sistema operativo iPhone, el iOS 5. Sí, en el iOS 5, el último update que salió, que es el 5.0.1. Ok. Y de verdad no ha dado mayores problemas, solamente la queja de todo el mundo, lo de la batería. Por alguna razón, pues. Pero yo he escuchado esta noticia. ¿Pero el iPhone 4 no sufre de este problema? Mira, algunos modelos parecen, algunos modelos no, porque es el mismo. Algunos de los que salieron en producción, sí le sucede. Al mío en específico, no. Mucha gente recomienda que hagas un full restore y eso arregla el problema. Yo nunca se lo he tenido que hacer al mío. Tengo un iPhone 4 ya casi año y medio con él, más o menos. Y no he tenido ese problema. Pero mi esposa se queja un poco de la batería, que ya no le da mucho uso, así como que del web y todo esto, y se le gasta bastante rápido. Pero creo que deben estar trabajando con eso en Apple para hacer un update o algo que lo mejore de verdad, porque ya llevan, han sacado un beta del 5.1. Yo te voy a ser bien honesto. Eso no es problema del device. Eso es problema de la batería per se. La tecnología de batería hoy día no está a la par con los devices, ¿sabes? Como que sí. Los devices jalan demasiado, ¿sabes? Demasiada esta energía para lo que hacen, para, tú sabes, multitasking, conectado al network y todo eso. Y de verdad, que yo le he hecho la culpa a las baterías, a la tecnología que está ahora mismo. Sí. Es que también muchos usuarios no saben cómo manejar esto, porque siguen usando apps diferentes, que si Pandora, YouTube, el app del email, todo esto, y se quedan el multitasking corriendo. So que todas esas apps están ahí como que stand-by todo el tiempo monitoreando para cuando tú la vayas a abrir. So que mucho ayuda bastante que cierren las apps del multitasking, que apaguen las cosas que no necesitan. O sea, tú no necesitas push notification en todas las apps que tú bajes, porque de verdad que no lo necesitas. O que usen el GPS, todo esto, pues todas esas opciones tú las puedes apagar y pues el teléfono, pues la batería, pues va a durar mucho más. Y también que no lo estén cargando, lo cargaste del 100%, te bajó a 90% y ya lo estás cargando de nuevo. No lo hagas porque va a dañar la batería. Eso la descalibra. Sí. O sea, ellos mismos, Apple siempre recomienda que por lo menos una vez al mes dejes que ya sea la laptop, el iPad o el iPhone se descargue por completo hasta que se apague solo. Okay. Y lo cargue nuevamente al 100%, por lo menos una vez al mes. Eso le mantiene la batería como que un mantenimiento preventivo de ella misma para que funcione mejor. Eso es lo que ellos le llaman los ciclos de vida de la batería. Sí, porque la gente no sabe que la batería tiene memoria, ¿sabes? Como si fuera una computadora. Y entonces esa memoria se refleja en el porciento de la batería. Esa información es que va back and forth. Pero anyway, vamos a hacer otro podcast de batería. Yeah. No, en serio, podemos hacer otro podcast de cómo dar tips de cómo ahorrar batería en ambas plataformas, Android y iOS. Pero tú mencionaste Apple TV. Yo de verdad tengo un conocimiento bien básico de lo que es, quién sabe si, y aunque no sea móvil, ¿puedes explicarnos por lo menos también a la audiencia de Robot iOS qué Apple TV, cómo funciona, así por encima de tus impresiones? Ok, mira, yo originalmente como que no me interesaba mucho, pero me lo regalaron y de verdad que es un éxito. O sea, el device como tal es súper pequeño, te cabe en la palma de la mano. Y básicamente lo que tú haces es conectarte a iTunes desde el televisor, desde el Apple TV. Él se conecta a iTunes, tú puedes rentar películas o comprar películas. También se conecta a tu librería de iTunes en la computadora y puedes streamear la música, fotos, videos que tengas y en iTunes como tal. Pero en los últimos updates ellos añadieron a los iOS devices la opción de AirPlay, lo que lo hace mucho más útil porque tú tienes el iPhone o tienes el iPad y tú le das, el rápido reconoce que hay, el iPhone o el iPad reconoce que hay, que está el Apple TV en el network, y te dan la opción en los videos de YouTube o cualquier otro website que ya haya puesto esa opción, la haya dado enable, de con el toque de un botón tú cambias, dejas de ver tu pantalla en el iPhone o el iPad y sale en el televisor sin ningún lag, sin ningún problema. Y se ve súper bien, funciona súper bien, se escucha súper bien. También puedes hacer mirroring, que es ver la pantalla del iPhone o del iPod o del iPad en el televisor. Y, por ejemplo, los juegos, puedes jugarlo en el televisor usando el iPhone o el iPad de control. Y funciona súper, súper bien. Más adelante, pues, tengo una aplicación que les va a gustar mucho más que la Apple TV. Le pueden sacar más provecho. Y una pregunta, hasta ahora, ¿han salido aplicaciones nativas para el Apple TV, o sea, que tú puedas comprar, que son específicamente para el Apple TV? No, no. Aunque corre iOS 5, el formato que se presenta es como el Cover Flow de iTunes. Ok. Que ellos no tienen una aplicación. Ah, puede, sí tiene Netflix, tiene YouTube, tiene MLB, tiene, creo que NBA, pero eso, pues, tienes que tener las suscripciones, por ejemplo, para Netflix, NBA y eso, para ver los juegos. Uh-huh. Pero sí tienen esas opciones. Pero una aplicación per se como tal, qué sé yo, alguna aplicación que para ver Twitter o algo así, pues no tiene por el momento. Podemos hablar de eso un poquito más adelante. Yeah. Alright, pues entonces yo lo que he estado usando, pues estas navidades heredé un HTC Evo 4G. Como recuerdan, pues yo tenía un Samsung Epic 4G. Ambos son de Sprint. Cuando digo heredé, fue que, pues, bueno, lo regalaron y no es nuevo, ¿verdad? Pero yo, ¿verdad?, lo puse a gozar, ¿verdad? Ya le bajé un root, ya está rooteado, tiene un sistema operativo, o sea, tiene el mismo Gingerbread, el último que salió para el Epic como tal en stock, pero yo estoy corriendo el UI que está en el Evo 3D. Hasta ahora, pues, como es naturaleza de estos devices, la batería es un issue. Yo le compré una batería extendida, pero no de las que tienes que comprarle una tapa de esas que se extienden. Y hasta ahora, pues, me está durando muy bien con uso moderado y de verdad me gusta mucho. Comparado, a mí me gusta el Epic, ¿verdad? Bueno, quiero decir que yo no soy fanboy de ninguna marca que manufactura teléfonos con Android, pero lo de Samsung que me gusta son las pantallas Super AMOLED, que los colores son bien, bien puros y los negros son bien, bien oscuros, ¿sabes? Como que no son con blancuzco. En estas pantallas los negros se ven bien, bien blancuzco. Pero lo que sí me gusta de este es que es más slim. El Epic 4G como tiene keyboard, es un poquito más grueso y por lo menos en el Pocket se siente más cómodo. Y la pantalla es un poquito más grande también. So, de verdad, hasta ahora lo estoy disfrutando muchísimo. Bajándole apps y cuestiones así, pero el factor de que, pues, lo mío es trastear con estas aplicaciones de root, pues, me tiene entretenido. Pues, otro device para jugar. Además de eso, ¿verdad?, como habíamos mencionado en el último episodio, que era entre Apple y Amazon, ¿verdad?, las noticias, pues compré el Kindle Fire, release date. Cuando salió no era muy impresionante, que digamos, el software que salió la guiaba, pero después salió un update que, de verdad, ya no tengo ninguna queja, no la guía, el Whisper Sync funciona buenísimo. Tengo el Amazon Prime y puedo usar para ver videos. Lo único que no he hecho, y es porque mi televisor, a pesar de que tiene la app de Amazon, no puedo usarlo porque necesita una antena Wi-Fi, maldita sea. No he usado el Whisper Sync, que es para Amazon Video, para lo mismo que como si fuera mirroring, ¿verdad?, del iPad. Ajá. Pero esto es server side, no es local. Para ver las películas que empecé en el device y verlas en el app del televisor. O sea, en realidad no es mirroring, es más donde lo dejé en el server. Yeah. De verdad, honestamente, yo, otra cosa que me llegó esta Navidad, digo que estas Navidades fueron device heavy, y gracias a Dios solamente tuve que pagar por una, que fue el Kindle Fire. Pero tengo también el iPad 2. Y entre el iPad 2 y el Kindle, y yo, de verdad, no quiero sonar fanboy ni nada de eso, yo uso más el Kindle, ¿verdad? Pero el Kindle lo uso porque lo que yo mayormente hago es browse el internet, y el form factor de 7 pulgadas es súper, súper cómodo, ¿sabes? El iPad se siente pesado. Eso sí, yo en el iPad hago heavy gaming. Draco, yo no sé si tú has bajado, hay un juego que se llama Shadowgun, creo que se llama. Shadow. Parece Gears of War, no te miento. Okay, ese sí, juego sí, vale. Está pasado. Pero se ve lindo, lindo, lindo. ¿Sabes? Es este universal que se puede jugar en el iPod Touch, iPhone. Pero yo lo compro, ¿sabes? Yo ahora mismo lo estoy usando en mi iPad. Y ese juego está brutal. ¿Sabes? Que yo, para aplicaciones que son graphic heavy, el iPad, bar none. Eso en el Kindle Fire. I mean, yo tengo en el Kindle Fire Dead Space. Y corre bien y se ve súper chulo. Pero el verlo en la pantalla de 10 pulgadas del iPad es una chulería. So que de verdad, sí, creo que cuesta $4.99. A ese precio aún lo recomiendo. Muy, muy bueno. Shadowgun. Pero entre, ¿verdad? Entre el Kindle Fire y el iPad, pues, tú sabes, para mi web browsing, para chequear Feedly, para chequear posts, pues me gusta más el Kindle Fire. Porque no son aplicaciones que son heavy en que necesitan mucho procesador o mucha gráfica, lo que sea. Para eso el iPad 2. Pero ya, ambos muy buenos. De verdad yo digo que el iPad 2, hacer el cuarto corto. El iPad 2 se la regalaron a mi esposa en el trabajo. Y mi esposa ya tiene una. Y entonces pues yo dije, ok. O sea, yo no dije nada, ella viene, me la regaló voluntariamente, just in case. Pero estoy súper, súper contento con todos los devices que he podido jugar en esta temporada de Navidad, de verdad. Y a pesar de que el iPad 2 pues ya ha salido y mucha gente ya ha hablado y ya casi todo el mundo lo tiene, sabe que no voy a dar una reseña per se, pero también es muy, muy buen device. So, ahora, vamos a hablar business. Yeah. Esta última semana pasó el CES. Sí. El CES es el Consumer Electronics Show, que esto ocurre todos los años en Las Vegas, Nevada. Y es donde en un centro de convenciones vienen todas estas compañías y presentan todo en tecnología. Todo lo nuevo que va a salir este año, pues ellos lo presentan en este trade show. Y creo que creo que el primer día es para prensa y después es para el público. O sea, que todo el que quiera entrar, que esté en Las Vegas, puede entrar al show y ver todas las exhibiciones. Y de verdad, aquí van a ver de todo. Que si televisores, que si nevera, que si radio, que todo lo que sea electrónico, que si carro. ¿Sabes? Todo lo que sea electrónico está en el CES. Pero, ¿verdad? Así por encimita. Yo tengo una lista de cosas que vamos a hablar. Pero así por encimita, cositas que no están en mi lista, que sí pude escuché que hay. Draco, yo no sé si tú llegaste de esto. Hay un carro, creo que es de Ford, que se conecta a cualquier dispositivo, iOS, Android, no sé si Windows Phone, me imagino que sí, porque ellos tienen una cosa con... Sí, Focus tiene algo con Microsoft. El ForSync creo que es de Microsoft, so me imagino que Windows Phone también está en esto. Pero cosas que tú puedes, vamos a decir, controlar tu carro remotamente y no es guiarlo, ¿verdad? Que si prenderlo con una aplicación, que si cerrar las puertas con una aplicación, que si un sinnúmero de cosas. De verdad, no los detalles no lo vi. Este año enseñaron los primeros smart refrigerators. O sea, ya tenemos smartphones, smart TVs, ya smart refrigerators. Estas son neveras que mantienen conteo de las cosas que hay, te dicen cuando tienes que comprar, que si más leche, que si te lo envían a la aplicación del teléfono. De verdad que ya estamos llegando a como enseñan en futuro en las películas, Draco. Yeah. O sea, que estamos llegando a ese punto. Yo creo que eso de las neveras es como que innecesario. Porque está bien que tú tengas un smartphone, un smart TV, porque vas a ver media, qué sé yo, cosas que tú no sabes, noticias, whatever. Pero una nevera inteligente, o sea, tú abres la nevera todos los días, por la mañana, si estás en tu casa todo el día, la abres como una vez cada media hora. O sea, tú sabes lo que te falta y lo que tienes que comprar. No, eso es verdad. ¿Y cómo mantiene conteo? Eso de verdad no estoy seguro, pero es como todo. Mira, hay tecnología que sale que de verdad Puede ser que ahora no tenga un auge, pero en un par de años sí. Yo, es como por ejemplo, y yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero a mí no me agarra la tecnología 3D todavía de televisores. No me agarra. Este año, pues presentaron televisores que no usan gafas, que de hecho es de verdad súper bueno porque comprar, las gafas son súper caras, Sí. ¿verdad? Y de verdad esto, vamos a decir que tiene una fiesta, yo no sé si esto es como cuántos ángulos esto, tú sabes, permite ver. O sea, si tú tienes mucha gente, pues todo el mundo tiene que estar pegado a la imagen, pero anyways, esto ya está como el 3DS, que no necesita gafas. Yo todavía los televisores 3D tampoco me convencen. Yo hasta que yo no salga de la pantalla como en Back to the Future, no compro uno. Cuando eso pase, entonces voy a ser el número uno en comprarlo, no importa lo que cueste. Tú lo que quieres un holograma, entonces tú no escribes. No, No, no. pero realmente todavía como que no le veo mucha. No sé, no me llama mucho la atención porque los que he probado, pues todos tienen el 3D este de profundidad, que no es tan impresionante y a veces pues, a muchas personas le marea o le molesta la vista y de hecho a todo el mundo eventualmente te va a molestar Sí. si ves una película bien larga. Yo, la única película 3D que he visto fue Avatar. Después de ahí no he vuelto a ver ninguna película en 3D. ¿Sabes? En el cine. No, no me molesta porque de verdad en Avatar, primero que la acción era tan rápida que tú para enfocarte para por lo menos apreciar el 3D en un solo espacio, no podías porque la cámara cambiaba. ¿Sabes? Pero nada. Ahora, vamos a hablar de dispositivos móviles, noticias de dispositivos móviles, ¿verdad? De que pasaron en el CES. Hubieron muchos anuncios de teléfono. Muchos anuncios. De hecho, quiero adelantar. Apple no participa del CES. O sea, Apple tiene sus propios keynotes aparte. No durante CES, pero para anunciar cualquier producto nuevo, ellos hacen sus propios keynotes, o ellos no se molestan. Lo que sí leí, Draco, fue que Apple envió aproximadamente 250 personas al CES para que vieran lo que está disponible, ¿sabes? Y Sí. eso, a mí, no es que sea malo, claro, ellos tienen que hacer research de lo que la competencia está haciendo. Exacto. Anunciaron muchos teléfonos, y aunque Apple hace de todo, computadoras, tablets, teléfonos, ¿verdad? Lo que falta es un verdadero Apple TV, ¿verdad? Que, quién sabe, ¿verdad? Pero, anyways, vamos a empezar con noticias de Android. Hubieron muchos Androids. Supuestamente, bueno, no supuestamente. Presentó en el CES. Hubieron varios teléfonos Verizon, pero no me voy a molestar en hablar de Verizon porque en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico ya no hay Verizon. So, ¿para qué molestarse, verdad? En eso, pero la primera noticia de Android que tenemos es que Intel entra en el mercado de procesadores móviles en el Lenovo K800, empezando en el mercado móvil de China. ¿Por qué esto es un big deal? Porque ahora mismo, de que se conoce, pues está Qualcomm, está Texas Instruments, y creo que puede ser que esté diciendo esto mal, pero creo que uno se llama ARC. No, de procesadores de teléfono, no, no, de verdad, don't quote me on that. Pero Intel, que ellos hacen procesadores de computadoras, ahora mismo están entrando al mercado de los teléfonos. Y ellos, este teléfono, el Lenovo K800, un Android, ahora mismo, pues, no parece, está corriendo Ice Cream Sandwich, pero el UI es completamente non-Android, ¿sabes? Es como algo totalmente diferente. Que no se sabe si llegue a este lado del charco de nosotros, pero es una buena movida. Y algo que yo no apunté, pero ahora me recordé, que ellos también hicieron un negocio con Motorola. Y como muchos saben, pues Motorola lo compró Google, Motorola Móvil lo compró Google. So, la gente ya está hablando que si el próximo Nexus, por ponerlo así entre comillas, va a ser powered by Intel, no se sabe. Eso es la gente hablando estupideces sin saber. Anyways, la próxima noticia, esto es para los de AT&T. En Puerto Rico sí hay AT&T. Es que el Galaxy Note, anunciado para AT&T, el Galaxy Note. Dago, yo no sé si tú has escuchado de este teléfono. Sí, he escuchado. Es el que tiene el stylus, ¿verdad? Es el que trae el stylus. Este, una pantalla de 5.3, una resolución de 1280x800, Super AMOLED corriendo 1.5 GHz dual core, cámara 8 megapíxeles, trae stylus y va a correr en la banda LTE. Y la batería te va a durar 5 minutos. No, esta batería, de hecho, yo la versión europea, dicen que dura bastante, y LTE también. So, quién sabe, pero conociendo cómo son los carriers en acá en Estados Unidos, y me imagino que en Puerto Rico también, que le ponen tanto junk de ellos, ¿sabes? Que si, por lo menos en Sprint ponen que si NASCAR, que si, y todas esas cosas corren en el background, que endiablan a cualquiera. Eso es algo que a mí me molesta de Android, que la libertad que tiene cada carrier de ponerle todo lo que tú no quieres. Yeah. Tú compras un iPhone y no trae, solo trae lo de Apple. Si, por ejemplo, lo compras en AT&T, pues va a la aplicación de AT&T para pagar el teléfono o whatever. Pero son instrucciones de Apple. O sea, yeah. Apple es bien estricto ya. Apple no quiere, yo le llamo crapware. Ya, yeah, porque originalmente Steve Jobs no quería aplicaciones de tercero. No, y de verdad, yo estoy contigo, a mí también me molesta. ¿Sabes? Ahora mismo hay teléfonos que, por ejemplo, los últimos teléfonos que Sprint lanzó, el ¿cómo decir? El Evo 3D, por ejemplo, te da la opción de borrarlo. Y fue por una... Pero no todos los carriers lo hacen. Y no todos los teléfonos te dan esa opción tampoco. ¿Sabe? Que es como con give or take. Pero lo que de verdad... Por lo menos este teléfono, cuando yo me enteré, pues a ese tiempo yo todavía no tenía el Kindle Fire. Y el factor de que, pues, 5 pulgadas es como si fuera una mini tablet, en cierto punto. Yeah. Lo único es que lo ridículo que uno debe verse con ese mega teléfono en la cara. Es como que regresar a los 80 con esos teléfonos celulares, como lo de Zach Morris de Saved by the Bell. Sí. ¿Sabes? Pero trae un stylus y tú sabes que no necesariamente tienes que tocarlo con el dedo, la pantalla con el dedo, ¿sabes? Como que es, no está dirigido para el público general, es más para las personas de business, pero si alguien no quiere comprarse una tablet y quiere tener como que lo mejor de ambos mundos, pues sería el teléfono ideal, en mi opinión, ¿verdad? Sí, yo lo veo más como para periodistas o algo así, que están en la calle. Estoy completamente de acuerdo. Que tienen que tomar muchas notas. Sería una chulería ir a un keynote o algo así, tomar notas usando el stylus, ¿sabes? Claro, no va a ser igual de rápido o preciso que usando una laptop, pero ya, yeah, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces la próxima noticia es que, y esto es como que ya lo esperábamos, es que el Galaxy Nexus fue anunciado para Sprint. Son los mismos specs que la versión de Verizon, excepto que este trae 32 GB de memoria interna comparado con los 16 GB que te trae la versión de Verizon. Esto es bueno para, por lo menos, entiendo yo, y no sé si esté correcto, pero creo que Claro va a traer el teléfono GSM, la versión europea. Ahí, yo no sé, yo ya te estoy repitiendo lo que yo leo en Twitter, que nada es de sources que se crean, pero ahí... Yo sigo varias gente después de Puerto Rico que cubre tecnología y mencionan que si este teléfono, ¿verdad? Claro todo, ¿sabes? Cosas. So, yo digo, ¿verdad? Tómelo con pinza. Sí. All right. Pero eso es bueno, ¿verdad? Para, por lo menos, Sprint también está en Puerto Rico. Y los teléfonos Nexus, para los que no saben, son los teléfonos que tienen Pure Android, que aquí no va a tener lo que estamos hablando, el crapware. Tiene lo que le llaman el Android Vanilla, que no es un skin sobre el UI, que es el User Interface. So que si quieren un teléfono Android puro y quieren el último teléfono, o sea, el último sistema operativo que es Ice Cream Sandwich, pues entonces este teléfono es ideal. Y creo que si llega a Puerto Rico antes que Claro traiga la versión GSM, pues sería el primer teléfono en Puerto Rico con Ice Cream Sandwich. Pero nada, eso es muy buena noticia. Yo lamentablemente ya le tiré el hint a mi esposa y me miro mal. Si no, yo no quiero dormir con la gata. Yo voy a tener que esperar a que mi contrato se expire. Ok, ahora vamos con Windows, que de hecho nosotros no cubrimos Windows, porque de verdad yo nunca lo he usado, pero es bueno notar. Y por si acaso hay gente de la comunidad, ¿verdad? Nosotros tenemos comida, pero la audiencia de RobotiOS que tiene este Windows Phone. HTC Titan 2 va a ser el primer teléfono Windows de banda LTE para AT&T. Great. I don't know. Este teléfono, pues como le dice el nombre, Titan, creo que este 4.3 pulgadas de pantalla. Yo de verdad desconozco, perdónenme, pero para aquellos que sepan lo que es el Titan 1, esperen lo mismo, pero ahora con banda LTE. Esto es otro big deal, que después que yo leí los specs de este teléfono, yo estoy, lo que digo es un WTF, es el Nokia Lumia 900, teléfono bien stylish con specs de hace año y medio, sale para AT&T con Windows Phone. Eso mismo. All right. Ahora pues vamos a las noticias de Apple con Draco. Bueno, allí se anunció, ya Billy dijo, no, Apple no tiene presencia como tal allí, pero muchos developers de accesorios estuvieron por allí. Y la compañía que sacó el iCape, que es el gabinetito este donde tú pones el iPad y se forma como si fuera un arcade de los clásicos pequeños, pues presentó unos modelos nuevos. Presentaron uno para el iPad, que queda el iPad como un dock libre, con el control abajo, no como el anterior, que pues queda como que dentro del gabinetito, bien bonito. Entonces presentaron otro, que es el que me llama más la atención, que es para el iPhone o el iPod Touch, que es más handle, te parece, tú pones el iPad en landscape, el iPhone o el iPod Touch, y parece un Game Gear, por decirlo así, más o menos de ese tamaño quizá, o un Lynx, creo que era el de Atari. Y pues te queda, tienes el control digital y los botones. Y si el juego pues no es para jugarlo en landscape, pues puedes girar el device a portrait y pues puedes seguir jugando sin problema. Creo que va a tener un costo de $49 ese. Está un poquito caro quizás, pero esas cosas por lo general bajan de precio bastante rápido, así que... Pero si tienes un montón de juegos, Draco, eso bueno, es eso sí, si tienes muchos juegos y el mayor uso que tú le das, además de música, al iPod o al iPhone, hacer llamadas, pues es juego, pues creo que es un accesorio que pues, le va a gustar a cualquier persona que le dé mucho uso de juego. A mí me encantó cuando yo lo vi. Yo dije, wow, ¿sabes? Eso es lo que hacía falta, porque nunca se había visto, por lo menos, yo nunca había visto un accesorio así. Y yo había visto prototipos de otras compañías, ¿verdad? Pero iCade fue... Bueno, ellos no se llaman iCade. ¿Tú sabes cómo se llama el desarrollador? iCade es la marca, el producto. Yo había visto el nombre porque tampoco sabía, pero ahora mismo no lo tengo aquí disponible. Pero creo que Ion o algo así. Ion, sí, tienes razón. Es ese mismo. Pero, ¿sabes? Ellos vienen y lanzaron este producto y para mí, yo creo, ¿verdad? ¿Sabes? Hay mucha gente que, como en mi caso, yo no tengo iPhone, pero tengo un iPod Touch. Y cuando lo uso mayormente es para música o para juegos. Y de verdad que hay veces que hay juegos que son un éxito, pero tener los dedos en la pantalla, o sea, como que a veces como que están in the way of the action. Y como que no se puede disfrutar el full. Y honestamente, esto yo creo que lo va a pasar. Si yo lo veo, yo lo compro. De hecho, mira, yo no lo iba a tirar por Twitter, pero se me olvidó. Yo en Target encontré los chuponcitos esos que se le pegan al iPad, que son como unos joystick. Oh, sí, sé cuáles son. Y entonces yo dije, wow, ok, Cuando vi el precio, $25, yo dije, wow, $25 por dos pedazos de plástico, por dos chupones, yo dije, nada, forget about it, ¿sabes? Si hubiera estado como que, no sé, yo sé que para los accesorios de iPad o iPhone o iPod Touch hay que pagar un premium, y eso, ¿verdad? Hay que aceptarlo. Pero, tú sabes, hay veces que, ¿sabes? Yo lo pagaría por... Mira, y esto se va a escuchar un poquito shameful, pero cuando mi esposa me regaló el iPad, yo no lo usaba mucho al principio porque era tan y tan frágil, para mí es tan frágil. Y a mí se me había roto un iPod Touch, que lo reemplacé, gracias a Dios, ¿sabes? Que Apple me lo reemplazó. Pero yo dije, no, yo no puedo... ¿Verdad? Estuve y compré un case, y el case es un pedazo de plástico de Draco, me costó $40. Me dolió en el alma. Sí, me dolió en el alma, pero sí. Es de esos que son con rubber, que es, o sea, que son, el grip es fuerte. Sí. Y me siento más usándolo, tú entiendes, ¿sabes? Especialmente, yo no lo compré, ¿verdad? No pagué por él, pero para una persona que pague, eso no es un device para tú tenerlo... Tú sabes, así, naked. Tú tienes que ponerle protección y lo que sea, porque, you know, no es barato. So, ¿sabes? Esto de pagar premium por los accesorios no es nada nuevo, pero, you know, dos pedacitos plásticos sí, pero este control, yo pagaría los 40, $39.99, ¿tú dijiste? O $49.99, creo que por el de iPod. El iPod lo pagaría. Yeah. Pero sí, bajan de precio bastante rápido, porque el iCade está a $100 y yo lo he visto hasta en 50, acá en Puerto Rico, o sea que eso es bastante accesible. Yeah, no, pero por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, los docks, ¿verdad? Por ejemplo, la marca esta iHome es súper cara. Sí, súper carísimo. Y fíjate, y no son de tan buena calidad, porque yo compré... hace tiempo un radio, ¿no? Para el iPod. Y no sé qué pasó. De momento, un día funcionaron bien. Al otro día voy a escuchar música y se tranca. Tú le pones el iPod y se tranca. No funciona. Tengo que quitarle todo, hasta la batería interna, para que guarde la hora. Para que vuelva a funcionar, y vuelvo y le conecto al iPod y se tranca, el iPhone se tranca, todo. O sea, que no son tampoco con una calidad tan buena como para ser tan caro. Ya, yeah, por ese premium deben tener buenos productos. Yeah. Anyways, pero entonces, ¿qué otra noticia de Apple? Bueno, durante el CES, pues ellos anunciaron aparte, ¿no? Que van a tener un evento en Nueva York. Ese evento es la semana que viene, el día 24 de enero. Y lo que se rumora, bueno, ellos lo describieron como algo nuevo en la... Oh, se me olvidó ahora la palabra. Yo sé que tiene que ver algo con los libros. Exacto, con la educación. Con la educación. Como van a anunciar algo de educación, pues... Todo el mundo supone que será algún servicio premium o algún update bastante grande a lo que es iBooks, ya que eso, no mucha gente, no creo que tenga tanta salida como ellos esperaban. Y supongo que pues van a anunciar algo bastante, bastante grande, ¿no? Para ellos hacer una presentación de esto. Quizás... ¿Te puedo tirar algo? Ya. Yeah. A ver qué tú dices. Digo. ¿Qué tú crees si ellos van a anunciar un reader? Producto nuevo. Y te voy a decir por qué pienso, porque no, ¿verdad? No estoy seguro, ¿verdad? Pero por qué se me ocurrió esto. Las últimas dos conferencias que pasaron en Nueva York relacionadas con libros fue el anuncio del Kindle Fire y el anuncio del Nook Tablet. Interesante. Nueva York va a ser... ¿Me entiendes por dónde voy? Ya. Yeah. No, y ahorita cuando estabas mencionando que tienes el Kindle Fire y el iPad 2, te iba a mencionar que sí, el tamaño del iPad es más como para o juego o hacer trabajo como tal. Yo lo uso bastante en mi trabajo. Porque la comodidad de la pantalla pues te facilita eso. Pero al momento de leer un libro como tal, es un poco incómodo. Yo tengo la biografía de Steve Jobs y la he leído más en el iPhone que en el mismo iPad. Porque es que, no sé, es muy grande, se te cansa la mano o el cuello, depende de cómo lo quieras. La estés usando, que un tamaño de 7 pulgadas para leer, pues entiendo que es más cómodo. Si ese es el uso primordial que le vas a dar, si el uso que tú le vas a dar es más aplicaciones de media, web browsing, hacer trabajo como en tablas de Excel, o pages, lo que sea. Pues el tamaño del iPad es exquisito, ¿no? Es perfecto. Lo que le hace falta a Apple es el form factor, o sea, de 7 pulgadas, que yo entiendo que es súper comodísimo y también no sería igual de caro que pagar por un iPad full blown, pero podemos hacer segue a la próxima noticia con esto. Que se rumora el lanzamiento del iPad 3 para el mes de marzo. Yo de verdad pienso que sí van a anunciarlo, más o menos marzo o abril, por ahí fue que salió el iPad 2. Y si seguimos la tendencia de Apple, ellos sacan un producto así todos los años, ¿no? Sacan un upgrade. Lo que no sé si sea un iPad 3 como tal, o quizás sea un iPad 2S, por decirlo así. Se rumora que físicamente lo mismo que el iPhone 4 y 4S, que físicamente van a ser iguales, aunque probablemente sea un poco más finito el iPad 3. No sé cuán más finito lo pueden hacer porque el 2 realmente es bastante bastante delgado. Sí dicen que va a tener una cámara de más resolución y Retina Display, y que también va a tener un procesador quad-core, no sé, será el A6, y que va a correr en 3G y el TV. Pero todos esos son rumores. Han salido noticias, supuestamente, como siempre, de las fotos de las partes del device, fotos de la parte de atrás del case, que se ve igual al del iPad 2. Tanto en la versión Wi-Fi como en la versión 3G LTE. Pero bueno, hay que esperar. Quizás ellos en ese evento de Nueva York anuncien un iPad más pequeño y pues no anuncien un iPad 3 como tal, o quizás no sé, todo puede pasar. Siempre uno creo que últimamente la gente espera un anuncio bien grande y a veces no resulta así, como cuando se rumoró, no, iPhone 5, iPhone 5, iPhone 5, y salió iPhone 4S. Que yo me lo esperaba porque ya ellos lo habían hecho con el 3G, 3GS y después el 4. So, que yo me imagino que este año anunciarán un iPhone 5 totalmente rediseñado. Pero vamos a ver. Yo, depende cómo sea ese iPad 3, puede ser que lo compre y le dé el iPad 2 a mi esposa, que ella me lo confisca bastante. Pero depende, porque de verdad, si es como un iPad 2S, por decirlo así, no creo que paso, y espero a una versión pues totalmente rediseñada. Con eso concluimos las noticias de CES, pero este tema el iPad y de lo que debe ser el próximo o los próximos iPads llega a este tema de discusión. Y usualmente, bueno, nosotros no tenemos tema de discusión, pero ya que porque el Draco está aquí con nosotros, vamos a ver qué lo opina. Ok, Draco. Aquí va el tema. Si Apple debe. ¿Tú crees que Apple debe hacer un iPad de 7 pulgadas a bajo costo para que compita con el Kindle Fire y otras tabletas bajo el factor de este factor de forma y costo? Mira, pienso, es una pregunta un poco difícil porque pues, para los usuarios, pienso que sí, ¿verdad? Yo como usuario, pues, digo, bueno, una iPad de 7 pulgadas, va a ser mucho más cómodo, lo puedo llevar a todos los sitios con más comodidad, puedo leer, mucho más cómodo y me imagino, tal, correría las mismas aplicaciones, todo igual a iOS, pero al mismo tiempo, viéndolo un poco desde el punto de negocio y de dinero, que es a lo que se resume siempre todo esto, uh-huh. Ellos siguen en el tope. O sea, ellos no se han visto en la necesidad de tener que hacerlo porque el Kindle Fire o el Galaxy Tab le esté quitando el mercado. O sea, ellos aún así siguen. Sale el Kindle Fire mucho más barato, corre aplicaciones, puedes hacer básicamente lo mismo, pero como quiera ellos siguen en el tope, y yo creo que pues tal vez ellos no saben la necesidad, hablando en cuestión de negocios, de hacerlo. Quizás bueno, hagan para ese público que no le gusta el tamaño del iPad, pues atraparlo, pero al fin y al cabo, pues creo que quizás no es que no le convenga, quizás no le interese. A lo mejor si en un momento ellos se ven amenazados por la competencia, pues sí lo hagan. Yo, en mi opinión, yo creo que ellos deben hacerlo y te voy a decir por qué. Los MPDs de estas navidades en venta de teléfono hubieron, a pesar de que sí, se vendieron mucho más iPads que Kindle Fire. Kindle Fire, de todos modos, si no hubiera salido, ese era el mercado que le pertenecía al iPad. ¿Sabes? Hay gente que optó, así se dice, optó, o sea, que no, sí, sí, que decidió no comprar el iPad por comprar el Kindle Fire. Como compañía, Apple debe ver esto como que no como una amenaza, pero a largo plazo puede ser un problema porque si están saliendo tablets que son a precio módico y son de high quality, porque te voy a ser bien sincero, el Kindle Fire no se puede comparar con el Galaxy Tab, por ejemplo, que es el top tier o el Transformer, ¿verdad? De la Asus. Pero es un producto que, en mi opinión, está, ¿sabes? No se ve barato, ¿sabes? No se ve, sí parece ¿cómo que se llama? El Playbook de BlackBerry. Pero no es un device que está mal, ¿sabes? Que se ve, por decirlo en buen puertorriqueño, se ve cheapy, ¿verdad? Uh-huh. Yo, Apple, de verdad, lanzaría un device para competir en eso. Porque ahora mismo podemos ver que Apple sí está arriba. Pero mientras más están saliendo estos devices, y de hecho no lo mencionamos en las noticias, a pesar de que son móviles también, pero no lo mencionamos, en este CES presentaron muchas tablets que son un budget price. Ahora mismo Vizio, que son los que hacen televisores, entraron ahora van a hacer computadoras. Van a hacer tablets, ¿sabes? Sí. Sí, pero algo que yo vi en el CES, que es que todas estas compañías ellos copian el diseño de Apple en cuestión de hardware. Y quizás un poco en el software. Lo que vi, que son otras tablets que van a salir, que el única compañía que vi que realmente no está tratando de copiar a Apple en tanto en diseño de hardware, bueno, diseño de hardware no, porque ellos no diseñan hardware, en el software, es Microsoft, porque el Windows 8 va a correr en tablet y en PC al mismo tiempo, y el sistema operativo yo lo he visto en demostración y corre súper bien en tablet, en lo que es la parte touch y todo esto, y podría decirse innovador hasta cierto punto. Tienen bastantes cosas que se ven interesantes, pero la mayoría de las otras compañías copian el diseño de Apple. Mira, ese mismo vicio, yo vi el prototipo o el render de la computadora que ellos van a sacar, y es una iMac con el todo igual, el teclado más o menos el mismo tamaño, el trackpad. Entonces es como que la gente va a comprar, no, quizás no los compra a veces, y yo lo he escuchado a muchas personas, que dicen, ah, sí, funciona bien, se ve bonito, pero no es un iPad, o no es un iPhone, no es un iMac, no es una MacBook. Entonces, mucha gente se queja de los precios de Apple, ¿no? Son muy caros, y es verdad. Pero al fin y al cabo tienes un producto de calidad y que dura mucho tiempo. So, no sé, Pero tú sabes algo. Aquí, eso lo sabemos tú y yo. Pero esta gente, el target, el cliente target de ellos, no somos nosotros. Tú sabes, aquella persona que no es tech savvy, ¿me entiendes? Y lo que puede, ahora mismo eso que estás diciendo. Sí, yo he visto este devices que ya, yeah, como ese que tú mencionaste, que imitan la iMac. Pero esta señora que va a Walmart, que visita Walmart, necesita una computadora y ve ese vicio, ella no sabe que está imitando a iMac. Y vamos a decir que esta computadora es $600 más barata, ella la va a comprar, ¿entiendes? Yeah. Nosotros no somos el market para estas compañías. Sí, sí, en esa parte tienes razón. Ellos van a buscar la gente que no sabe tanto para vender su producto, ¿no? Eso es como que parte del negocio, ¿no? Pero a veces pienso que mucha gente también, como nosotros, podría comprar sus productos pero no lo hace porque, tú sabes, yo sé que están copiando algo. Por lo menos trata de ser más creativo, por lo menos en la presentación, que es lo primero que tú ves, es el físico. Y es una PC, ¿sabes? Que tú sabes que va a correr Windows. So, que en esa parte pienso que deberían ser como que más, como que es tan vago, no sé, como que, ah, mira, ellos diseñaron tienen ese diseño, pues vamos a hacerlo más o menos igual, la gente lo va a comprar, le va a gustar, porque a la gente le gustan las cosas de Apple, no sé. Este, por lo menos, yo no sigo mucho el CES, este año fue la primera vez que estuve pendiente a los podcasts, a los blogs y todo eso, y por consenso de mucha esta gente que yo sigo, ellos dijeron que no fue un CES tan bueno que digan, y eso que tú mencionas, la falta de innovación, la falta de originalidad, creo que no había un producto como que wow, era bien poco lo que ellos mencionaron, que era una tecnología que tú decías, wow, eso o lo habíamos visto antes y lo mejoraron ahora, o, you know, era, oh, esto de nuevo. So, sí, mira, pero, yeah, pero anyway, lo estamos desviando del tema. Yeah. Vamos a regresar a lo del iPad de 7 pulgadas. Tú dijiste que porque estábamos hablando de que como consumidor, sí, pero en negocio, no. ¿Verdad? Exacto. I guess, pues, podemos, ¿sabes? Yo en cierto punto sí puedo ver lo que tú quieres decir. En cuestión de eso, pero ya, yo digo que Apple no debe bajar la guardia porque puede ser que, a mí ahora mismo salgan más de estas budget y consumidores que no somos como tú y yo, vengan y cualquier cosa que tiren la compre. Exacto. So, ya, yeah, ahí tienen eso. Ahora pues vamos al último segmento de este show, vamos a la aplicación de la semana y vamos a dejar a Draco. Primero, ¿cuál es la aplicación de la semana? Pues mira, la aplicación que de esta semana, ¿verdad? Que llevo un par de semanas usándola, se llama Air Video. Como les hablé ahorita del Apple TV, yo tengo una cantidad inmensa de videos, de películas, en DVD, en Blu-ray, y las tengo en mi computadora, ¿no? No es ilegal a los que se quejen, si tienes el DVD original puedes ripiarlo a tu computadora. Y ahora casi todos los Blu-ray te traen el digital copy, so uh-huh. Ahí lo tienes. Pues lo que tuve un poquito de problema, porque para tú streamear los videos en el Apple TV, pues tienes que tenerlos en iTunes, y muchos de uh-huh. ellos yo no los tengo en formato de iTunes. So, era como que o me ponía a cambiar todos los videos y algunos bajaban de calidad, estar buscando software para cambiar videos. Encontré esta aplicación, funciona en iPhone, iPod Touch y iPad, cuesta $2. La aplicación, básicamente, tienes que bajar un app para la computadora también. Es la que te crea la conexión entre tu librería de video, ya sea donde sea que la tenga, no necesariamente tiene que ser de iTunes, puede ser en un folder cualquiera. Ella básicamente lo que tú haces es especificarle las rutas en la computadora, y a través del iPhone, el iPod o el iPad, pues por el network Wi-Fi, ella encuentra la computadora y browseas a los folders o el folder donde tengas todos los videos. No importa qué formato tenga, que si es AVI, si es MPEG, si es MKV, no importa, porque lo bueno que tiene la aplicación es que te lo convierte over the air. O sea, tú empiezas a ver el video y ella te va haciendo la transferencia de formato al instante. No tiene, por lo menos hasta ahora, no he visto ningún tipo de lag en el audio, un desfase. Lo convierte súper bien. Puedes ver los videos en el device. O si tienes el Apple TV, pues también tienes la opción de darle AirPlay y ves el video, la película en el televisor a través del Apple TV sin ningún problema. Sí, se ve súper bien, y por lo menos en el iPhone, que es donde más la he utilizado, puedes, por lo de multitasking, pues puedes cerrar la aplicación y puedes usar el teléfono si tienes que hacer alguna llamada o chequear tu email, cualquier cosa, puedes hacerlo y no te va a causar interferencia con la película. Cuesta $2, y de verdad que el que tenga un Apple TV y tenga una cantidad de video grande en su computadora, se las recomiendo. El costo está súper accesible para todas las opciones que da. Creo que también te deja, no lo he intentado, pero creo que también te deja poder accesar por IP. O sea, que por el 3G, si no estás en tu casa, qué sé yo, y quieres ver una película en tu trabajo o donde sea que estés, te permite hacerlo. No lo he probado, pero tiene la opción ahí, vi la opción y creo que te debe funcionar sin ningún problema. Así que esa es la aplicación que recomiendo, se llama Air Video. El iconito es como azul, con una computadorita y el símbolo de Wi-Fi. Así que espero que la consigan y puedan utilizarla. All right, no suena... Si yo tuviera una Apple TV, de verdad lo compraba. Yo tengo música, pero no tengo mucho video en pues yo lo que usualmente hago es Netflix. Pero de verdad suena muy bien. No, y de hecho, yo tengo varios Blu-rays que tienen las copias digitales y no las bajo. Es que como que, es espacio que no quiero poner en mi computadora ni nada de eso, pero sí. ¿Verdad? Y es porque, pues, vamos a decirlo, puede ser bien claro, la PC que usualmente uso como media server, entre comillas, porque no lo es, pero ahí donde tengo toda mi media, no es tan buena que digamos, so, yeah. Anyway, línea, y yo digo original, la verdad, hablando de originalidad, no una app que es over the air, pero no, es totalmente diferente. No tiene que ver con media, es más con transferir data, sea cualquier contenido digital. No es media, ¿verdad? De nuevo. Se llama AirDroid. Básicamente te permite acceder contenido del celular, fotos, música, documentos, en una PC o Mac mediante Wi-Fi. De cómo funciona esto, tú vienes, bajas la aplicación en el celular. Entonces, la aplicación automáticamente te da un IP address y te da para poner un password. Tú en tu computadora, sea PC o Mac, vas a tu browser de preferencia y pones ese IP address y se conecta. Y te pide el password que tú le pusiste en la aplicación. Una vez esto pase, pues tú tienes acceso a todos los documentos que tú tienes en tu teléfono. O sea, las fotos, si tú tienes cualquier documento de texto, cualquier cosa que tú guardes en como si fuera disco duro, fotos, música, y de nuevo, por eso digo que no es de media como el de Draco, que es para ver la media, es para más para transferirla de un lugar a otro sin necesidad de usar un cable o ¿sabes? Si ahora mismo vamos a decir que está en el trabajo y tienes que transferir algo pero no tienes un cable USB, pues la puedes usar fácilmente nada más poniendo el IP address y poniendo el password. La usé y es bastante buena. Es la comunicación, de hecho, tiene que ser dos devices que estén usando Wi-Fi. O sea, no puede ser así como, no puedes pasarlo a una PC que esté conectada con Ethernet porque no va a funcionar. Pero cualquier, si es una laptop y el teléfono, pues se comunican mediante el Wi-Fi y así transfieren la data. Y es bueno porque hay veces que, por ejemplo, los teléfonos Samsung traen esta aplicación nativa, pero ahora mismo cuando cambié a HTC, pues no tenía. Y de hecho, voy a ser bien sincero, esta aplicación yo de verdad ni la estaba buscando porque estaba escuchando un podcast y la mencionaron y yo dije, acuérdate, yo tenía una en el Epic que hacía eso, pues déjame bajarla y la bajé. Y funciona igual de bien, ¿sabes? Tú ves el contenido en la pantalla de la computadora y puedes, de hecho, puedes agarrarlo, puedes borrarlo, puedes, ¿sabes? Lo que quieras hacer es como si tuvieras el USB conectado a la computadora. Este se llama AirDroid y es gratis, está disponible en el Android Market. El icon, para verlo así, es un avioncito de papel verde con el Android dibujado en blanco. Bueno, con eso concluimos Welcome Back Edition de Robotic OS. Draco, de verdad, muchas gracias por estar conmigo esta noche. No, gracias a ti por invitarme. Nada, yo sé que, ¿sabes? Yo, ¿verdad? Pensé en ti rápido porque yo te sigo a ti en Twitter, tú me sigues a mí, pero tú hablas mucho de Apple, ¿sabes? Hablas también de juegos de video, pero hablas mucho de Apple y yo sé que tú sabes de Apple. qué mejor persona para hablar de Apple, ¿verdad? Que tú. So, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que mi coanfitrión Michael Negrón esté con nosotros, ¿verdad? Representando también a Apple. Michael, lo que tú sabes vamos a decir, en specs y hardware, Michael es de jueguitos y de muchas aplicaciones que también son, o sea, si Michael se pasa tirando, bájense esta aplicación, que y lo otro, y Michael que es Mr. iPad, sí, ¿verdad? Es lo que sabe Pegel y el de Pinball. Bueno, es que acuérdate que él tiene acciones. Bueno, esperemos que podamos tenerlo a él pronto. Y Draco, de verdad, tú sabes, cuando tú quieras. Gracias. Salir a hablar de Apple. Es más, mira, cuando vamos a hacer algo, y no te quiero tirar al medio, pero sabes que si quieres, para esta conferencia que ven ahora, si quieres venir a hablar, bienvenido. Ah, pues sí. Porque yo lo voy a seguir, ¿sabes? Pero lo voy a ver. Pero, you know, tú eres, este es tu fío, so, estás invitado. Gracias. Right. Sí. De nada. Draco, ¿dónde te encontramos? En Twitter, DracoTech850, y en Facebook, por medio de PSNPR, del grupo de PSNPR, me encuentro por ahí. All right. Pues como siempre, pues saben que a mí me consiguen en Twitter, SkyCrawler1138. Me consiguen en Google Plus, aunque no lo estoy usando mucho últimamente, porque de verdad mucha de la gente que yo seguía de Android se mudó, se fueron para Facebook de nuevo, que es triste, ¿verdad? A mí me gusta Google Plus, me gusta, y yo lo tenía por la gente de Android, pero la gente de Android se fue. So ahora mismo, Google Plus, el Google Plus mío aparece Twitter porque yo estoy siguiendo muchos de los blogs y lo mismo que ellos postean en Twitter lo postean en Google Plus. So que digo, para mí Twitter es más easy para leer, ¿verdad? Pero nada, me consiguen en Google Plus si me quieren buscar por William J. Ramírez. Y no voy a decir PSN ni nada de eso porque esto es PSNPR, así que esto es RobotiOS, el episodio de regreso 6 y nos escucharemos muy, muy pronto. Bye. Bye.